Bueno, esto es sobre un viaje largo que hice en la combi Volkswagen, llamada combi. La palabra combi hoy es sinónimo de vehículos de transporte, bueno, el transporte público mal manejados, peligrosos, en fin, que es casi sinónimo de una cosa que está mal. Pero eso no ha sido siempre así. La camioneta combi tiene una venerable precursora que ya ha cumplido más de 60 años, que es la camioneta original Volkswagen, en la cual yo he hecho un par de viajes hace mucho tiempo, hace más de medio siglo, uno de ellos memorable, y ese es el que voy a contar. Y bueno, el nombre de combi nació en Alemania y fue aplicado por primera vez hace 60 años al precursor de todas las camionetas van. O sea, el Transporter de Volkswagen era una camioneta de tres bancas, cuadrada, como parecía una caja de zapatos, espaciosa, liviana, y fue una innovación importante, fue un nuevo concepto, con el motor plano del escarabajo en la parte posterior. Aprovechaba al máximo el espacio interior y tenía gran visibilidad y era de fácil acceso. Sacando la banca, se convertía en un vehículo de carga con bastante espacio. Los primeros transportes que llegaron a Lima eran los alemanes, con un acabado muy fino, pintura de dos colores, pequeñas ventanas en el techo. Eran como pequeños ómnibus en miniatura europeos, con una gran emblema BW en cromado en el centro de la parte delantera. Bueno, se vendieron pocos porque eran caros. Recién cuando lo comenzaron a fabricar en Brasil, al final de los años 50, comenzaron a llegar y fue un vehículo muy popular. Al principio de los años 60 fueron autorizados a llevar pasajeros en transporte público y de ahí fue que se convirtieron en un símbolo del transporte, de un cierto tipo de transporte público. Pero para entonces la combi Volkswagen ya era popular en muchos usos, para carga liviana, para transporte escolar y como vehículo particular para gente que tenía una familia grande. Cuando yo escribía la página de autos de la prensa, a inicios de los años 60, los representantes de Volkswagen, que era en esa época Automotriz del Pacífico, me prestaron una para ver cómo se porta en un viaje largo y para escribir algo sobre ella. Me sorprendió que me sugirieran un viaje a la sierra, porque era un vehículo relativamente grande, con un motorcito de 36 caballos, y no tenía grandes comodidades, era lento. Pensé que el viaje a la sierra sería lento y pesado, pero decidí hacerlo para ver cómo era, ¿no? Y me llevé una sorpresa. Cierto que 36 caballos no es mucho, pero llegaban a 3.700 vueltas, lo cual no era mucho. Iban a las ruedas a través de una corona corta. Los cuatro cambios bien espaciados permitían aprovechar el motor al máximo. Y con solo dos personas a bordo, la camioneta subía sin problemas. Tomó algún tiempo acostumbrarse al permanente ruido, el quejido del motor del escarabajo que venía de la parte de atrás. Pero esto se compensaba con una gran visibilidad, una posición de manejo sorprendentemente descansada, porque el timón, casi horizontal como el de un bus, permitía apoyarse. El parabrisas dejaba ver todo adelante. Con eso se podía evitar cualquier piedra en el camino o bache, porque se veía hasta unos 50 centímetros del carro. La prueba fue una ida y vuelta a Ticlio, que resultó relativamente rápida y descansada, por lo que decidí hacer otra prueba más larga con toda la familia, Arequipa, que mis hijos no conocían. La propuesta de la expedición recibió el apoyo de los entusiastas de toda la familia, así es que tomamos una semana de vacaciones y nos embarcamos en una camioneta Volkswagen Combi brasilera, amarilla, me acuerdo. Cabíamos holgadamente los seis, dos por banca. Mi hijo mayor, que entonces tendría unos 12 años, era mi copiloto. El resto de la familia se distribuía de acuerdo a las circunstancias, y la banca de atrás estaba reservada para quien quisiera dormir. Y había bastante oportunidad de hacerlo porque era una camioneta que en la sierra caminaba, era otra cosa, ¿no? Porque en la costa, entre Lima y Ticlio, no hay muchas oportunidades de correr, pero en la costa hay largos trechos donde la corona corta y la forma de la carrocería, que parecía una caja de zapatos, se hacen sentir. Con viento a favor, la camioneta pasaba apenas los 100 kilómetros por hora, al menos en el velocímetro, pero así todo, los grandes ómnibus interprovinciales nos pasaban, y cada vez que nos cruzábamos con uno de ellos o con un camión, el viento mecía la camioneta. Con el pie a fondo, viento a favor y en bajada, a veces pasamos 110 kilómetros por hora. Pero apenas había una pequeña pendiente o el viento estaba en contra, la cosa bajaba la velocidad y a veces hasta había que hacer un cambio. Bueno, a cambio de eso teníamos una vista panorámica, espacio suficiente para que los chicos puedan pelear a su gusto. Las interminables horas de carretera, llegamos después a Chala, donde decidimos pasar la noche porque es un viaje largo. En aquella época había un pequeño hotel de turistas en Chala, donde llegamos con nuestra camioneta cubierta de tierra. Nos recibió un muchacho muy amable, nos llevó nuestras maletas hasta los cuartos, ¿no? Y cuando desempacamos, no, nos dimos cuenta que no había agua. Así es que la ventana no cerraba, etcétera. Pedimos hablar con el administrador. El muchacho nos dijo inmediatamente: ¿cómo no? Síganme. Y entonces, bueno, bajamos, lo seguimos, levantó el mostrador, pasó al otro lado de la oficina de recepción, volvió a cerrar el mostrador y del otro lado nos dijo: ¿en qué los puedo servir? Resultó que él era también el administrador, no había más personal en el hotel. Era administrador, maletero, recepcionista y jefe de mantenimiento del hotel. Con razón no había agua, ¿no? Bueno, le preguntamos si había un restaurante, nos dijo que sí, que el hotel tenía uno, pero que no había cocina. Así es que no podían servirnos nada. Pero el restaurante más cercano está en el grifo de salida de la carretera, así es que ahí fuimos. Era un restaurante para camioneros, ¿no? Pero como mis hijos estaban acostumbrados desde chicos a comer de todo, apreciaban la buena cocina, y el restaurante de camioneros tenía frijoles, encebollado, seco, chupe, otros platos, todos servidos como para camionero. Cuando se los pusieron adelante, la señora que atendía se quedó impresionada de ver a los blanquitos miraflorinos comiendo ají y encebollado con gran entusiasmo. Además de ser objeto de atención especial, los chicos se despacharon a su gusto. Fue una experiencia que hasta ahora ellos recuerdan. Hace poco estuve en Canadá con mi hijo y 40 o más años después, todavía recuerda la comida esa en el restaurante de camioneros de Chala. Bueno, entre Chala y Arequipa, la carretera tiene tramos de acantilado con una vista impresionante hacia el mar. Es una cornisa parecida a la Costa Azul, solo que más alta, con un mar más bravo y sin la vegetación del Mediterráneo. Se pasa varios ríos secos y la caleta de Atico, el valle de Ocoña, luego Camaná. Me dicen que la carretera ahora está perfecta, pero hace 45 años dejaba mucho que desear. Además de angosta y maltrecha, tenía tramos de calamina llenos de baches. Bueno, la camioneta tomaba esto con resignación y, a pesar de que le sonaba todo, nunca se le malogró nada. En Arequipa hicimos unas giras turísticas Y en una de ellas nos encontramos con una pareja de amigos cuyos hijos eran compañeros de colegio de los míos, así que de ahí en adelante fue una expedición multitudinaria. En aquella época Arequipa todavía estaba rodeada de campiña. En los alrededores había extensos campos donde los chicos podían ver vacas y caballos. Visitamos el molino de Sabandía y otras zonas de la ciudad con abundante verde, que hoy todo eso ha sido reemplazado por urbanizaciones. Uno de los eventos más memorables de aquel viaje fue el almuerzo de despedida en un restaurante del centro, famoso por sus camarones. Cantidades ingentes de camarones en todas las formas, la gran camaronada, como le llamaban, y con grandes efectos también. Como el regreso estaba programado para el día siguiente, desde entonces hasta Chala conocimos todos los baños de todos los grifos y hoteles del camino. Ninguno digno de visitarse, pero todos sirvieron su propósito. Al regreso decidimos cortar el viaje y pasar la noche en Nazca, donde había un bonito hotel de turistas con piscina y había un venado que se paseaba por el jardín, era la felicidad de los chicos. Eventualmente pasaron los efectos de la gran camaronada y al día siguiente emprendimos el regreso a Lima. Para entonces todos habían ocupado todos los sitios disponibles de la combi. En algunos de sus turnos habían dormido en las bancas, etcétera. No, nos habíamos acostumbrado tanto al ruido del motor que cuando lo apagaba todo el mundo seguía gritando. La fiel camioneta llegó hasta la puerta de la casa sin haber dado nunca una molestia. Siempre arrancó al primer toque. Es cierto que nunca pudimos establecer récords de ninguna clase y que con el acelerador a fondo todos los buses nos seguían pasando en la carretera, pero llegamos a todas partes sin problemas. Hoy a nadie en su sano juicio se le ocurriría hacer un viaje de 2.000 kilómetros con una camioneta de 33, de 36 caballos de potencia, sin música, sin aire acondicionado, sin portavasos. Hoy día todos los carros tienen cantidad de portavasos. Bueno, sin embargo, este viaje largo y polvoriento fue uno de los más gratos recuerdos que tengo.